Hola a todos y bienvenidos un día más a Español en Pijama. Estoy aquí con mi compañero Félix. Hola. Pero hoy no vamos a hablar mucho, ni él ni yo. Hoy vamos a escuchar, como te dije la semana pasada, el testimonio de mis padres sobre la época en la que ellos vivieron el franquismo. Hoy estamos paseando por el casco histórico de Málaga. Nos pareció que era un paseo agradable y tranquilo para escuchar estos testimonios. Además, al final de este paseo llegaremos hasta el Patio de los Naranjos. Está en la Catedral de Málaga y allí hay una cruz a los caídos. Pero ya no voy a quitarte más tiempo, no vamos a perder más tiempo y vamos a escuchar a mis padres contarnos su historia. Vamos allá. Hola, me llamo María Dolores y nací en noviembre de 1960. Cuando Franco murió, yo tenía unos 15 años. Entonces viví casi el final de la dictadura. Entonces ya has dicho que viviste la dictadura, pero los años del final de la dictadura. ¿Había mucha pobreza a tu alrededor? No recuerdo exactamente que hubiera mucha pobreza a mi alrededor, pero sí esa sensación de carencia de muchas cosas, pero no pobreza en sí. Evidentemente la habría, pero no tenía yo esa sensación. ¿Y en tu época había cartilla de racionamiento para la comida? En mi época ya no existía la cartilla de racionamiento. Sé que en mi casa se hablaba de eso porque mi abuela sí la tenía, pero yo creo que mis padres ya en ese tiempo no tenían cartilla de racionamiento. ¿Teníais acceso libre a la comida? Sí, había acceso libre, sí. Otra pregunta que yo quería hacerte es esta. ¿Se opinaba en casa sobre el franquismo? En concreto, en mi casa no se opinaba mucho sobre el franquismo. Mi abuela a veces sí relataba algunos hechos que había vivido cuando más joven, pero no recuerdo, a no ser que pasara algo muy puntual, muy importante. Entonces sí se comentaba, pero no había ningún problema para hablar. ¿Se hacía de una forma más superficial? Sí. ¿Y solo si pasaba algo? Sí. ¿Pero tú podías opinar en tu casa o en el colegio? ¿Se te permitía opinar? Sí, lo que pasa que no se expresaban las opiniones libremente, aún quedaba un poco como de reserva a la hora de no saber con quién estabas hablando. En casa sí hablábamos, pero no recuerdo que mis padres fueran demasiado políticos. Solo podías hablar de eso con personas que supieran que eran de tu confianza. Eso es, exactamente. ¿Tú sabes si tu familia era franquista o republicana? Yo creo que mi familia, sobre todo mis abuelos, eran franquistas, pero no creo que tuvieran ese sentimiento de franquistas, porque vivieron esa época y entonces se adaptaron a esa situación. Pero no eran republicanos, no eran, desde luego. Pero no tenían opción. No tenían otra opción, eran más franquistas por situación, por llamarlo así. Porque tu abuelo era militar. Sí, era militar, pero fue militar como por necesidad. Se quedó sin padre muy joven y la única opción así económica o de un trabajo pues era alistarse en el ejército. Otro tema del que me gustaría hablar es de la emigración, porque sabemos que en la última etapa del franquismo, cuando se permitía a las personas ya de nuevo salir del país, muchas personas se marcharon por distintas circunstancias. Entonces, ¿alguien de tu familia se fue o tuvo que irse de España por obligación? Sí, varios miembros de mi familia. De hecho, hermanos de mi madre, uno emigró dentro de España, pero uno se fue a Vitoria y formó allí porque allí tenía trabajo, otro se fue a Alicante y uno de ellos, el más joven, se marchó a Suiza, donde allí estuvo casi toda, prácticamente su vida. Porque allí tenía trabajo. Sí, allí, fuera de España, había mucho trabajo. ¿Y después volvieron o ya se quedaron en las ciudades o en el país a los que se marcharon? Ya se quedaron allí y han vuelto ya ahora, pero muy mayores, ya prácticamente jubilados. Muy bien, supongo que las circunstancias de cada persona eran diferentes y se vivieron momentos muy duros. También sabemos y hemos conocido a otras personas que ya no quisieron volver porque, teniendo en cuenta los momentos y las situaciones tan duras que habían vivido en España, ya no quisieron volver. Es positivo para ellos que tuvieran esa oportunidad de regresar, aunque haya sido cuando ya eran mayores. Respecto al final de la dictadura, a la última etapa que podríamos considerar que fue cuando Franco enfermó y finalmente falleció, ¿recuerdas tú aquel momento? ¿Qué ocurría a tu alrededor cuando Franco enfermó y cuando ya la mayoría de las personas se iban dando cuenta de lo que iba a suceder? Sí. Lo recuerdo como unos años de mucha apertura de España hacia el resto de Europa, porque antes de eso habíamos vivido como en una especie de burbuja. Recuerdo como que sucedían muchísimas cosas. Se legalizaron muchos partidos políticos que aún seguían ilegalizados y la gente era como un poco más libre a la hora de expresar sus opiniones, sobre todo políticas. Y sí empezamos a ver, llegaba turismo, había como mucha apertura hacia el resto del mundo. ¿Todo cambió mucho con la muerte de Franco o fue algo paulatino? ¿Fue algo que sucedió poco a poco? Fue paulatino, pero rápido. Esa fue mi percepción también con esa edad. Hubo más empleo, como un progreso. Se más notó el cambio, fue poco a poco, pero a la vez los cambios eran importantes, destacaban. Sí, entre, mucho. Respecto a la situación que teníais antes. Sí, la gente empezó a tener coche, empezó a ver un poco, la economía empezó a surgir. Imagino que cada situación sería distinta, pero claro, lo que me has contado es los sentimientos o tu percepción de lo que sucedió después de la muerte de Franco. A mí me gustaría saber cómo viviste, qué sentiste en el momento en el que Franco enfermó y murió. Es decir, ¿las personas a tu alrededor o tú misma teníais miedo, había incertidumbre? No lo sé. Sí. Mis abuelos lo pasaron un poco peor. Sí tenían miedo de que esos acontecimientos, imagino que esas vivencias no se le olvidarían jamás. Entonces sí tenían un poco de recelo, de miedo a la hora de esa apertura que tuvo España. También recuerdo que mis padres bastante menos miedo, mis padres eran como más libres y yo no tuve nada de miedo, porque de hecho se iba al instituto, se iba a las universidades y ya no había ese recelo que tuvieron mis abuelos. Bueno, pues te agradezco mucho tu opinión, tu versión de aquellos momentos. Y bueno, en 1975, cuando murió Franco, tú acababas de cumplir 15 años. ¿Qué le dirías tú o qué piensas de los niños que ahora tienen 15 años y que no han vivido eso ni nada que se le parezca? Pues mi mayor recomendación sería que leyeran, que se informaran, que tuvieran interés por conocer la historia de su país, sobre todo. Yo era una niña bastante curiosa, una adolescente, y entonces leí muchísimo sobre ese tema y eso te da como una perspectiva a largo plazo de los acontecimientos y crea en ti una opinión basada en una serie de personas que han escrito sobre eso que saben más que tú. Pues muchas gracias, mamá. Y ahora vamos a escuchar el testimonio de mi padre, a ver qué nos cuenta. Hola, me llamo Francisco Javier. Nací en el año 1962 y cuando murió Franco tenía casi 14 años. Vale, pues la primera pregunta es, ¿viviste la dictadura de Franco? Yo de la dictadura de Franco solo viví los últimos años, yo era pequeño, pero después de la muerte de Franco sí viví muchas cosas, que residuos que quedaban de la dictadura. ¿Recuerdas en aquel momento, cuando eras pequeño, si había mucha pobreza a tu alrededor? Si, por ejemplo, tu familia o gente cercana, conocida, era pobre. Yo viví en una familia que no puedo decir que estuviéramos mal, pero sí conocía muchas familias que estaban muy mal y lo pasaban muy mal. Y evidentemente había mucha, mucha pobreza en general y la vida era una vida mala. Una vida complicada. Es complicada. ¿Se opinaba en tu casa sobre el franquismo? Sí, dentro de la casa y dentro de lo que era la familia, sí opinábamos, hablábamos, decíamos cosas, pero todo se hablaba y todo tenía que quedar dentro de casa. No podía sacarlo fuera porque existía mucho miedo a que hubiera represalia. De hecho, eso duró, después de la muerte de Franco, muchísimos años. ¿Tú entonces eras libre? ¿Podías opinar en tu casa tranquilamente? Yo solo podía. Era libre solamente de opinar dentro de la casa y sin salir fuera y sin que nadie supiera ni cómo pensábamos, porque evidentemente pensábamos en contra del franquismo. ¿Y en el colegio? En el colegio en absoluto, de política no se podía hablar, eso era un tema tabú. ¿Sabes si tu familia fue franquista o republicana? Ya no solamente tus padres, también me puedo referir a tus abuelos, lo que sepas. Bueno, la idea que tengo yo, por lo menos de la familia así que conozco más cercana, todos o casi todos eran republicanos. ¿Recuerdas? Eras bastante joven, pero no sé si recuerdas que hubiera violencia en las calles o que no os sintierais seguros. En ese tiempo no te podías sentir seguro, porque si no pensabas como el régimen, pues te señalaban. Había mucha violencia porque la gente estaba muy cansada de la dictadura, había muchas manifestaciones, hubo muchísimas cosas y aunque yo fuera pequeño, los años posteriores, bueno, la vida era diferente y aunque tuviera poca edad, no es lo mismo que ahora. Ahora alguien a lo mejor, no lo sé, yo lo veo desde ya mucho más mayor, alguien con 14 años, en el tiempo que yo tenía 14 años, ya 14, 15, 16 años, ya era una persona con mucha responsabilidad porque la vida era completamente distinta a la de ahora. Entonces sí, se vivieron muchas turbulencias, hubo muchos problemas. Yo he vivido manifestaciones donde ha habido muertos y todo esto era por el tema de la dictadura, que no querían que cambiara nada. ¿No querían que cambiase el sistema bajo ningún punto? Claro, querían seguir teniendo esa dominación, porque así podían seguir el estatus ellos que tenían, no querían perderlo en ningún momento. ¿Teníais miedo a la Guardia Civil, tú o tu familia? ¿Qué imagen? Había que tener miedo a la Guardia Civil, miedo a la Policía Nacional, que se llama ahora, que en aquel entonces era la Policía Armada, porque los cuerpos policiales y parapoliciales que había en aquel momento que murió Franco y unos cuantos años siguientes, tenían mucha impunidad para poder hacer lo que quisieran contigo sin que tuvieran ningún problema ni ningún freno para hacerlo. Por eso se tenía miedo en general. Claro. Sí, no puedo imaginarme una situación así. Lógicamente, las nuevas generaciones no hemos vivido nada parecido a eso. ¿Tú tuviste que hacer el servicio militar? No, yo no hice el servicio militar porque yo estuve estudiando muchos años y pedía prórrogas, unas prórrogas que se echaban por estudio. Y después de que yo había terminado los estudios, pues fui padre y entonces pude echar una prórroga porque ya tenía un hijo a cargo y entonces no tuve que ir al servicio militar. Aunque cuando yo terminé eso, a los 2 años o 3 años, anularon el servicio militar obligatorio. Y ya era simplemente voluntario. Bien. Bueno, por último, en el final de la dictadura, me has hablado de muchas cosas, pero al final del todo, Franco enfermó y al poco tiempo murió. Eso fue el 20 de noviembre de 1975. Tú tenías, ya lo has dicho, casi 14 años. ¿Recuerdas aquel momento? Sí, yo lo recuerdo perfectamente, porque además aquello era una cosa que nos sonaba como muy grave, porque lo primero que pensaban y que te transmitían las personas más mayores era que teníamos que tener mucho cuidado, mucho miedo, porque pensaban que iba a volver a haber otra guerra, porque a Franco lo estuvieron manteniendo muchísimo tiempo para que no se muriera, para que esto no cambiara. Hasta que hubiera alguien que le sustituyera o algo Exactamente. parecido. Gracias a Dios no pasó así. ¿Cambiaron mucho las cosas a partir de ese momento, a partir de la muerte de Franco? No, tardaron muchos años en cambiar las cosas. Las cosas no se hicieron todo lo bien que había que hacerlas, porque en este país no se ha condenado nunca a la dictadura de Franco. Nunca se ha condenado. ¿Por qué? Pues porque queríamos hacer una transición sin violencia, que no es verdad. Hubo muertos, la gente afín a Franco y a la dictadura hacía verdaderas barbaridades con total impunidad. Y entonces eso tardó muchos años en que eso fuese terminando. Hubo que depurar a mucha gente que estaba en los mandos, tanto en los militares, como en la Guardia Civil, como en la policía. Entonces eso costó muchos años. No fue fácil y todavía hay alguien que añora la dictadura de Franco. Precisamente sobre eso hemos hablado Félix y yo en este podcast. Hay muchas personas que aún a día de hoy siguen luchando porque esos crímenes que se cometieron durante la guerra civil y durante la dictadura no queden impunes, que esas personas no queden libres. Los crímenes de lesa humanidad no deberían prescribir nunca. Pero ya hemos hablado de la ley del olvido. Se decidió así y en cierto modo pensaron que esa era la mejor forma de llevar a cabo la transición. Bueno, ya cada uno será libre de pensar si es así o no lo es. ¿Quieres decir algo más? No, que la verdad es que no se ha acabado nunca este tema de la dictadura, simplemente porque todavía hay gente enterrada en las cunetas y seguimos ninguneando y sin prestarle la atención debida para acabar con esto y llamar a las cosas como son, aunque cada uno es libre de pensar como quiera. Pero no se puede ser afín a una dictadura, porque eso no permite el libre pensamiento de las personas, sino todo lo contrario. ¿Qué te voy a decir yo? Estoy completamente de acuerdo contigo, así que muchas gracias, papá. Y a todos vosotros, espero que os haya gustado, espero que hayáis disfrutado, a pesar de que este tema no sea agradable. Pero bueno, espero que, como siempre, hayáis aprendido muchísimas cosas y nos vemos la próxima semana, seguro que con algún tema más divertido. ¡Adiós! Adiós.